y de amor a la Virgen de tantas generaciones de ubriqueños. Y además es algo que para los cristianos nos ayuda a encontrarnos con Jesucristo, y por eso pues yo invito a todos los ubriqueños en estos días a participar de estos cultos a Nuestra Señora de los Remedios, de acercarse por la parroquia, ya no solamente en los horarios de los cultos, sino durante todo el día, que está siempre abierta la parroquia, y poder visitar a la Virgen. Ahora parece como, aunque en el convento también está cerca, pero parece que cuando está en la parroquia pues está aún más cerca, más a la mano de todo. Por tanto, yo invito a todos a que pasemos, a que celebremos estos cultos, a que estemos con la Virgen y que sigamos pues creciendo en este cariño y en este amor a nuestra madre patrona, que durante tantos años y durante tantos siglos hemos tenido los ubriqueños y hemos sentido su protección maternal y protectora como patrona nuestra aquí. Porque es precisamente ahora cuando se produce ese traslado, ¿no? Mañana mismo es cuando se produce el traslado de la imagen de la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, desde el convento hasta la parroquia. Entonces, durante estos días es un poco de manera excepcional, ¿no?, cuando la vamos a encontrar en la parroquia. Quizás por ese motivo todo el mundo acude a ese lugar, ¿no?, a visitarla. Como decíamos, por recordar, ¿no?, mañana se produce el traslado de la imagen. A partir del 30 comenzarán los cultos religiosos en honor a la patrona con la novena, hasta el 7 de septiembre, el mismo día en el que se celebra la patrona, el día de los años de los remedios, tendrá lugar el Rosario de la Aurora, función solemne, la salida procesional, y luego ya el día 11, el domingo posterior a esa salida procesional, el día 8, pues la misa del voto y la salida procesional del voto, ¿no? Es un poco, por recapitular, todo ese programa previsto de cultos religiosos en honor a la patrona de nuestra localidad. Patrona que se va a situar en la parroquia además que este año ha sufrido, bueno, ha experimentado también cambios, mejoras, ¿no?, sobre todo en el altar mayor. Cuéntanos. Efectivamente, hace ya 2 años pues procedimos a la mejora de la instalación eléctrica, del arreglo de una serie de paramentos, se pintó la parroquia, y ahora pues quedaba este epílogo en el retablo mayor. Teníamos una situación, ¿no?, en lo que era el centro del retablo mayor, en el que estaba el crucificado que lleva allí desde los años de 1970 en adelante, está puesto este crucificado, y bueno, pues el retablo necesitaba un arreglo, y además queríamos solucionar este tema del crucificado. Y bueno, pues también habíamos estado un poco investigando cuál era la historia de este retablo, las distintas fases que ha tenido, y entonces hemos intentado buscar una solución que nos permita, en primer lugar, tener en un buen estado de conservación el crucificado y recuperar un poco el estado original del retablo. Este retablo se hace en nuestra parroquia, se lleva a cabo después de los sucesos de la Guerra Civil, en el que nuestra parroquia pues fue quemada, fue incendiada por las circunstancias que se dieron en aquel momento, ¿verdad? Y entonces pues se perdió el baldaquino, un baldaquino que había de madera neoclásico, que estaba en situado en el presbiterio, y se perdió. Y entonces ante la necesidad de tener algo, de tener un retablo, un baldaquino o algo en el altar mayor, en el presbiterio, pues se optó por construir este retablo, que está construido en ladrillo, en mampostería, y que bueno, pues tiene un recubrimiento que imita el mármol, es un estucado que imita el mármol. Y este retablo albergaba, a partir de eso, de los años 40, albergaba la imagen de Nuestra Señora de la O, que actualmente está en la capilla del Sagrario. Tenía en el centro, tenía una hornacina donde estaba la Virgen de la O, y estuvo así hasta los años 70. En los años 70 pues se optó por eliminar esta hornacina y tapiar este hueco, todo este hueco que estaba en el retablo, se tapió y se colocó el Cristo pues como si estuviera colgando en esta pared blanca, que es la que hemos tenido hasta la actualidad. Bueno, pues ya, por tanto, el retablo original pues fue alterado de una forma ya irrecuperable en estos momentos para poner este Cristo y esta tapia que se puso. bueno, que además estéticamente pues resultaba un poco llamativa, vamos a decirlo así, porque este color blanco en medio de un retablo con esta imitación de mármol, que era de mármoles oscuros, rojo, verde, en verdad pues resultaba un poco chocante, y además pues se había tapiado lo que era lo original, que era una hornacina, todo ese hueco que teníamos en el retablo. Por eso, pues bueno, pues decidimos junto con la Delegación de Arte Sacro de la Diócesis y con el permiso de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, pues darle una solución a esta alteración que había sufrido el retablo, un poco traumática en los años 70. Y por eso, pues se ha decidido quitar este tabique blanco, recuperar todo el hueco, toda la hornacina que estaba detrás del retablo y situar al Cristo. Ya esta vez vamos a dejar al Cristo crucificado, porque al fin y al cabo lleva presidiendo el altar mayor de la parroquia muchos años, y porque además, bueno, pues no el problema no era el Cristo, sino era la solución que se le había dado, ¿verdad? Entonces, pues hemos recuperado la hornacina y hemos situado al crucificado sobre un pedestal. Ahora el crucificado está exento, no está colgado en la pared, lo cual, pues según los expertos en conservación de esculturas y de bienes culturales, ¿verdad?, le va a favorecer al Cristo, porque la madera, el Cristo es de madera, y con los cambios de temperatura pues la madera cede, se hincha, y entonces al haber estado anclado en la pared pues sufría mucho más la imagen, y ahora pues se le va a permitir que la imagen pues no sufra estos contrastes tanto. Por tanto, tanto por estética como por conservación, como además por recuperar este patrimonio, este retablo de nuestra parroquia, el retablo mayor de nuestra parroquia, pues se ha visto conveniente llevar a cabo esta serie de reformas, y durante algunas semanas de este verano pues hemos aprovechado para llevarlo a cabo, y ahora pues ya luce el retablo mayor de nuestra parroquia y el crucificado pues de la mejor manera posible. También se ha aprovechado para arreglar un poquito de pintura lo que es el retablo en sí, de quitarle el polvo, de limpiarlo, de bueno, pues todas estas cosas, y de esta manera pues podemos disfrutar ahora ya de nuestra parroquia y del retablo mayor pues en todo su esplendor. Todavía queda algún detalle de pintura en cuanto al fondo del crucificado, no es el fondo definitivo, ese color que ahora mismo tiene, pero vamos a esperar a que termine los cultos de la Virgen de los Remedios para terminarlo. O sea, es una primera capa que le han dado, pero ahora le tienen que dar otra, porque el color que irá será el mismo rojo que tiene el retablo, el mismo rojo y la imitación al mármol este rojo que tiene el retablo. Y entonces, pues así, eso es lo como al final quedará, pero vamos, ya está terminado todo y podemos ahora disfrutarlo, como decía, tanto para las personas que van habitualmente como incluso para las personas que a lo mejor ocasionalmente pues se vienen a casarse a la parroquia, vienen a todo lo que se viene, ¿verdad? Pues podemos ahora disfrutar de este retablo, y además pues hemos mejorado y conservado un patrimonio histórico, artístico de nuestro pueblo, que eso siempre pues una tarea, ¿verdad?, cultural y patrimonial para nuestro pueblo de Ubrique. Sí, porque no tiene mucho sentido, ¿no?, que se tapiara un retablo que ya existía y se... Claro, no, sobre todo la eliminación de la hornacina original, donde estaba la Virgen de la O, que bueno, pues supone una intervención traumática, vamos a decirlo así, que se hizo en aquellos momentos, sobre los años 70, una intervención traumática que bueno, que además... pues a nivel patrimonial y cultural pues no tiene ninguna explicación, evidentemente. Ahora, por tanto, pues hemos intentado, bueno, pues dentro ya de lo que fue el estropicio, vamos a decirlo así, que se hizo, pues hemos intentado ahora pues darle una solución que conjugue pues todas las posibilidades, ya que no se puede recuperar la hornacina original donde estaba la Virgen de la O, porque se perdió y no la podemos recuperar, pues sí que por lo menos ahora pues le vamos a dar una solución estética que sea más acorde con el conjunto del retablo que tenemos. Esto que tiene una especial iluminación también, ¿no? Sí, se le ha puesto, claro, evidentemente en el interior de la hornacina se ha puesto una serie de iluminación, ya iluminación artística, iluminación además de luz fría, de LED, para en primer lugar no no crear espacio de calor para que la imagen del Cristo pues no sufra, no sufra con, uh-huh. con el calor de las luces, pero también además porque bueno, es ya un sistema moderno, más económico, por supuesto, ¿eh? Y que permite además pues que podamos admirar el crucificado y el retablo de la mejor manera posible. Son trabajos que se han llevado a cabo durante este verano, como decía, no sé si ha durado mucho tiempo, un par de semanas, ¿no? Una cosa sí, así. Lo que es en sí el descubrimiento de la hornacina y todo esto, eso ha sido una semana. Y ya después, durante dos semanas, se han estado con el tema de la restauración del retablo, ¿eh? Y pintura y todo esto. O sea que poco menos de un mes, ¿no se puede decir? Sí, bueno, nada, no, prácticamente no ha afectado nada. Además, ahora en verano, pues había ahí una o dos semanas en las que no había nada, ninguna cosa en la parroquia. Entonces, pues hemos aprovechado en ese momento para poder hacerlo. Bueno, pues también de obra de asentamiento, en este caso, se encuentra otro templo religioso de nuestra localidad, además emblemático, ¿no? La ermita del San Antonio, que durante estos días, bueno, pues está su fachada siendo adecentada, ¿no? Trabajos de pintura y de mejora, embellecimiento, ¿no? De esa fachada de la ermita del San Antonio, que en principio estarán listos y preparados para el Día de la Patrona, precisamente, ¿no es el compromiso? Eso esperamos. Es una alegría, ¿no? Que hayamos podido empezar este arreglo del exterior de la ermita de San Antonio. Ya hacía muchos años que no se pintaba, que no se le hacía nada a este exterior. Es una zona complicada de acceso, porque bueno, pues todos conocemos que está en una barranca, sobre una barranca, y por eso pues necesita, no se puede coger, ¿verdad?, en un momento una escalera como hace muchas veces y darle cuatro brochazos, sino que verdaderamente pues necesita un pintado especial y una serie de estructuras, de andamiajes y de cosas que bueno, que requieren una situación especial. Entonces, ya hace más de un año, en conversaciones con el ayuntamiento, con nuestra alcaldesa Isabel, pues le estuvimos comentando la necesidad de pintar este exterior del San Antonio, y le pedimos la colaboración al ayuntamiento, ya que, bueno, pues la verdad es una obra costosa, y además, siendo como es un emblema de nuestro pueblo, siendo como es un referente para todos los ubriqueños, pues si el ayuntamiento podía colaborar con la parroquia, pues sería una cosa estupenda y maravillosa. Y entonces, bueno, pues como es un bien común, porque es una cosa que disfrutamos todos los ubriqueños y que además es emblemático, pues el ayuntamiento muy gustosamente ha aceptado el llevar a cabo este arreglo, esta mejora del exterior del San Antonio. Y pues después de todo este año que hemos estado viendo pues todas las posibilidades, todas las cosas, y que el ayuntamiento ha estado viendo cómo lo podía hacer, pues ya ahora durante el verano pues me comunicaron que iban a llevar a cabo estas obras, y efectivamente hace ya pues más de una semana que comenzaron las obras, le comenzaron lo que es en sí los andamiajes, uh-huh. y han empezado a pintar, y si Dios quiere, antes de la Virgen de los Remedios, estará ya el San Antonio perfectamente lucido, pintado, y podremos pues disfrutar de este emblema de nuestro pueblo, gracias a la colaboración del ayuntamiento. Yo por eso quiero desde estos micrófonos agradecerle al ayuntamiento en general, pero especialmente a la alcaldesa y a su equipo de gobierno, que haya tomado esta decisión, uh-huh. que redunda en el interés general de nuestro pueblo y en la imagen de Ubrique. Luego casi es porque se conserva el patrimonio de todos los ubriqueños, ¿no? Y algo tan importante, ¿no?, simbólicamente para los ubriqueños, como es el San Antonio. ¿Quién se ocupa normalmente de la conservación de la ermita del San Antonio, de su mantenimiento, de su cuidado? La agrupación parroquial, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, todos los templos de Ubrique pues son de la diócesis de Jerez, de nuestra parroquia, ¿no?, de Ubrique, y entonces pues lo mantiene la parroquia. Lo que sí que evidentemente los templos pues tienen una serie de personas que están encargadas de su apertura, sobre todo la apertura, el mantenimiento diario, limpieza, conservación. Y entonces, bueno, pues hay un grupo de personas que forman la agrupación de San Antonio, a las que la parroquia le tiene encargado lo que es la apertura y el mantenimiento de la ermita en este caso de la ermita de San Antonio. Y ellos pues normalmente pues lo que hacen es que abren, ¿verdad?, tienen la limpieza y todas estas cosas, y después, bueno, pues la parroquia la que gestiona y la que cuida de todos los templos, a través de los voluntarios y de todas las personas que formamos parte de la parroquia. Sí que se solicita la colaboración de otras instituciones, de otros organismos públicos, como el caso del ayuntamiento, ¿no?, cuando se requiere oportuno. Sí, sobre todo para cosas que son de, vuelvo a decirlo, de interés general, porque claro. Bueno, yo no le voy a pedir al ayuntamiento una cosa que no que es propia de la iglesia o propia de esto, sino cosas que son de, claro, de interés general, sobre todo estas cuestiones de patrimonio y de edificios artísticos y culturales y además emblemáticos de nuestro pueblo, como en este caso es la ermita de San Antonio. Claro que sí. Bueno, pues días importantes, ¿no?, para nuestro municipio en el plano también religioso, por la celebración el próximo 8 de septiembre de el Día de la Patrona de nuestra localidad y puesta a punto casi, ¿no?, de todos los templos religiosos durante este periodo, con el arreglo de Saltar Mayor en la parroquia Nuestra Señora de la O, con la fachada también ahora del San Antonio, que va a coincidir también para, estando lista, ¿no?, para el Día de la Patrona. Y por lo demás, pues es un poco el día a día, ¿no?, en lo que es la parroquia de nuestra localidad. Sí que con respecto a los cultos religiosos, en honor a la patrona, no se recoge en el cartel el anunciador de esos cultos, la persona que va a realizar la predicación, ¿no?, de la novena. Sí, este año, otros años, pues ha habido una sola persona que ha predicado los 9 días de la novena. Sin embargo, este año pues van a ser varios sacerdotes de nuestra diócesis los que van a llevar a cabo la predicación. Tenemos ya confirmado, ¿verdad?, que los primeros días de la novena será el sacerdote don Antonio Luis Sánchez Álvarez, que es formador del Seminario Menor y párroco de Madre de Dios de Jerez, el que va a llevar a cabo la predicación en los primeros días. Después, en los siguientes días, hasta finalizar la novena, pues tendremos la presencia de Francisco José, que es el párroco de Cortes de la Frontera, localidad vecina aquí a Ubrique, ¿verdad?, que también le hemos pedido que venga a predicar los últimos días de la novena. Y hay 2 o 3 días del centro de la novena, digamos, que estamos esperando la contestación de un sacerdote, y si no, pues bueno, pues los mismos sacerdotes estos que ya he dicho, pues alargarán un poquito más a la predicación y tendremos pues de esa manera la novena cubierta. Y por las mañanas, pues como todos los años, pues será el párroco de Ubrique, o sea, el que les habla, el que llevará a cabo la novena de la Virgen de los Remedios. Claro, es una fecha realmente complicada, ¿no? Para los religiosos en este caso. Son porque 9 días y 9 días, pues claro, traer a una persona desde fuera con todas las obligaciones que tienen los sacerdotes que están en sus distintas obligaciones, traer 9 días a una persona pues es complicado. Bueno, todos los años se ha hecho, los otros años se ha hecho, y a lo mejor el año que viene pues puede venir una persona a los 9 días. Pero bueno, este año también se ha optado de esta manera, también son sacerdotes que son próximos aquí a nuestra parroquia, que de una u otra manera pues ya los conocemos. Don Antonio Luis ha estado en muchas cosas de la parroquia en los últimos años, que ha estado colaborando, es conocido ya por mucha gente aquí en Ubrique. Después Francisco José, que es el cura de Corte, aparte de que es de la localidad vecina, ¿verdad?, pues también ha estado ya predicando aquí en los cultos de la Hermandad del Nazareno. Todos los años siempre viene algún día a la Hermandad del Nazareno, alguno de los cultos. Por tanto, son sacerdotes vinculados y conocidos a Ubrique, y que por eso esperamos que van a llevar a cabo una predicación de la Virgen de los Remedios pues con mucho cariño, como no puede ser de otra manera, pero además con conocimiento de causa. No, pues hay que también ese otro punto, ¿no?, que queríamos destacar hoy dentro del tema que estamos abordando. Por lo demás, bueno, pues no sé si alguna otra cuestión más, ¿no?, de la que podamos informar. Nada más que empezamos el curso, ya las vacaciones parece que se van acabando, ¿verdad?, en todos los aspectos, en la vida de Ubrique, y ahora pues comienza el curso con estos cultos a la Virgen de los Remedios. Lo comenzamos de la mano de nuestra madre y patrona, y bueno, pues ya después de la novena de la Virgen y de los cultos, pues ya prácticamente después de feria comenzaremos todo el tema de las catequesis y de toda la vida normal de la parroquia. Por tanto, pues lo hacemos con mucha alegría, de la mano de la Virgen, que siempre nos irá conduciendo por el buen camino, y en sus manos ponemos este curso que comenzamos y que estamos, sí, como siempre, la parroquia está disponible para todo lo que las personas de Ubrique necesiten. Pues con esa última afirmación nos vamos a quedar, agradeciendo al párroco de Ubrique, a Roberto Romero, que nos haya acompañado en este tiempo radiofónico. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros siempre.